acompaña este espacio Nexo, Nexo, Nexo, Nexo. Nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar. En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito y desde este espacio te invitamos a conocer el trabajo de diversas organizaciones sociales. Queremos compartir con vos sus proyectos y vida cotidiana. En este micro, las organizaciones del campo popular tienen la palabra. Nos metemos en su mundo. ¿Nos acompañás? Hoy te invitamos a conocer el proyecto Traducir lo Invisible, el cual es llevado adelante por un grupo de jóvenes traductores y estudiantes de inglés. Desde el año 2006, el equipo brinda cursos de lectura y traducción de inglés a personas ciegas. Para la enseñanza, utilizan básicamente el recurso de la oralidad y el sistema Braille. Sobre el proyecto, charlamos con Julián Antonini y Virginia Monti. Ellos son coordinadores de esta experiencia pedagógica. Imagine there is no countries. La idea inicial fue un poco utópica de hacer algo, de generar alguna actividad creativa. Principalmente yo dentro del área que venía yo con una formación, digamos, en inglés, por un lado. Y después, bueno, a partir de los estudios que había hecho posteriormente de antropología, yo venía laburando con la temática de personas ciegas y sistema Braille. Falencia del comienzo es que lo inicié solitariamente. La destinataria eran ciegos, jóvenes y adultos, que dominen el braille era la idea, ¿no? Lo que más se dio en estos dos años y pico de trabajo fue que se acercaron gente más que adulta, 40 años para arriba en promedio. Depende del lugar que vos vayas del país, está más o menos desarrollado este tema de educación o acercar oferta educativa a la persona ciega. ¿En qué momento empieza esto a colectivizarse? Empezó en 2007 por un contacto que tenía ahí en el IES, que era una jefa de departamento de profesorado. Le acerco la inquietud de que si le interesaba a estudiantes de ahí acercarse a hacer observaciones o sugerencias pedagógicas. Se acercaron 5 o 6 personas, de las cuales hicieron observaciones en las clases, después dieron su opinión. Se generó una dinámica, empezó. Está bueno porque se empieza como a complejizar más. Sí, cada uno tiene su opinión, aporta sus cosas, también te hace pensar de otra manera el tema, ¿no? Que obviamente solo a mí me estaba complicando, ¿no? Porque quedás como encerrado en tu propia lógica, que no era lo interesante era generar interacción. Este año el curso estuvo más orientado a la traducción literaria, como que el foco fue ese, pero hubo de todo, ¿no? Hubo desarrollo de cuestiones gramaticales del inglés, canciones. Este año 2008 se comenzó a orientar hacia el tema de textos literarios, principalmente de Borges. En estos años, el proyecto Traducir lo Invisible contó con el apoyo de las Secretarías de Cultura Provincial y Nacional. No hell below us. momento, los cursos se dieron en la sede del Movimiento de Unidad de Ciegos y Amblíopes de Rosario. La idea del equipo ahora es replicar la experiencia en otros lugares. Si te querés contactar con ellos, podés hacerlo a través del teléfono 0341-425-6344. Muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar en un próximo relato. Chau. En el aire, Boletín Enredando. Acércate. Escribinos. Contanos en qué andan las organizaciones de tu barrio. De tu barrio. www.enredando.org.ar. Un medio de comunicación. Un proyecto informativo. De la Asociación Civil Nodo Tau. Para las experiencias comunitarias. Léenos. www.enredando.org.ar. Lo que hacemos todos y todas, todos los días.